críticas, los hombres le van detrás a la linda mulatica. Los hombres le van detrás a la linda mulatica. Sonando su chancletica, los hombres le van detrás a la linda mulatica. Los hombres le van detrás a la linda mulatica. Que caminando va, que caminando va. Cuánto me gusta esa mulatica, una sorpresita le voy a dar. Caminando va, caminando va. Si esa mulata a mí me quisiera, qué banquetico yo me iba a dar. Caminando va, caminando va. Oye, permita Dios te disguste, Bambara, con el que te va a llamar. Bambara, permita Dios te disguste, Bambara, con el que te va a llamar. Bambara, y no te puedas casar, Bambara, con el hombre que te guste. Bambara, y no te puedas casar, Bambara, con el hombre que te guste. Caminando va, guarachando va. Caminando va, caminando va. Caminando va, guarachando va. Caminando va, caminando va. Mira, niña, qué bonita eres. Bambara, no me canso de mirarte. Bambara, niña, qué bonita eres. Bambara, no me canso de mirarte. Bambara, pero no me atrevo a hablarte. Bambara, porque no sé si me quieres, pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Caminando va, caminando va. Oye, caminando va, guarachando va. Caminando va, caminando va. Mira, caminando va, guarachando va. Que los de Belén son dos, que los de Belén son tres, son cuatro. Caminando.